sé bien. No eres la misma que yo conocí. Se te nota en la cara al sufrir. No vas a engañarme a mí. Lo sentí, reconozco que he sido feliz. No he podido olvidarme de ti. Por eso te cité aquí. Hablemos corazón, hablemos cara a cara. Busquemos el perdón, porque nos hace falta. Hablemos corazón, hablemos frente a frente. Ya vimos corazón, que te quiero y me quieres. Bien, no eres la misma que yo conocí. Se te nota en la cara al sufrir. No vas a engañarme a mí. Lo sentí, reconozco que he sido feliz. No he podido olvidarme de ti. Por eso te cité aquí. Hablemos corazón, hablemos cara a cara. Busquemos el perdón, porque nos hace falta. Hablemos corazón, hablemos frente a frente. Ya vimos corazón, que te quiero y me quiero.